Bueno, la convocatoria de hoy es contarles, bueno, presentar el libro Lazo, o sea, el libro Huenuy, que editamos con Lazo. Ya fue el año pasado, en noviembre, el 1 de noviembre del 2018. Y bueno, pero también contar un poco más algunas cosas, tanto del proceso del libro y también, bueno, partir contando un poco del proyecto editorial y también como grupo o conjunto de compañeros y compañeras de allá, en Argentina, que en el fondo hemos, no sé, asumido y compartido y participamos de ciertas, organizarnos en torno a ciertas tareas. Lazo es una editorial que ya hemos, desde el 2013, llevamos 13 títulos publicados. El primero fue Barricadas en Barcelona, en 2013, del King Guillamón. No voy a contar todos los títulos, no me he aburrido, pero durante ese proceso como que lo importante ha sido mantener, por un lado, bueno, más que el interés que siempre yo creo que varios compartimos acá, como de poder compartir ideas en impreso, en material, y poder compartirlas, difundirlas, después como esa cosa de que... Y ponerlas en papel, ponerlas por escrito y publicarlas. El año pasado editamos este libro, Huenuy, que fue la primera experiencia de sacar un libro que en el fondo no fue ni una traducción, ni un libro que haya sacado otra editorial, ni que nosotros lo hubiésemos reeditado. Por otra parte, también contar que, bueno, Lazo, como que es una editorial, pero también como que se cruza con otras cosas que son los cuadernos de negación, que los venimos sacando desde el 2007, que en el fondo tratan de ser como una profundización teórica de diferentes elementos, como que partimos como cuestionándonos las consignas básicas de crítica al Estado y al capital, y de ahí fuimos abordando diferentes temas. Recientemente sacamos un número que empieza, o sea, terminamos de sacar el año pasado un bloque que es de crítica al capitalismo, y como recientemente, o sea, hace una semana salió hace poco uno que es como todo un bloque que aborda como, el primer número aborda como crítica o a ciertas nociones en torno al concepto de patriarcado, como que bueno, eso, nos interesa como ciertos temas o ciertas consignas o ciertas cosas que en el fondo se ponen sobre el tapete, bueno, ver de dónde vienen, hacia dónde van y cómo es el sentido que cobra para, en un sentido revolucionario de crítica radical, de profundizar ese concepto, que en el fondo sea útil y no una utilidad de herramienta, sino una que en el fondo nos le vayamos dando un sentido en nuestras vidas y en una perspectiva de cambiar el mundo, de subvertirlo. Y en ese mismo sentido también está, bueno, se edita mensualmente, o se trata que mensualmente, el boletín Oveja Negra, que eso yo también empieza a ver un cruce, como a difuminarse, como que no somos una organización, o sea, qué sé yo, está la Biblioteca Geraldo en Rosario, que es como de donde un espacio desde el cual se nutre mucho de las actividades y de estas publicaciones que hacemos, y el boletín, por ejemplo, La Oveja Negra, sale a partir de ahí, de lo que es la Biblioteca Geraldo. Y también el programa, un podcast radial que se llama Temperamento, que también sale, ha tenido de tener una periodicidad, pero hoy por hoy sale más bien como en torno a ciertas temáticas y de ahí se expande. Esa es básicamente como ese conjunto de tareas, como que de difusión, de agitación, de propaganda, que tenemos como hacia afuera, más allá de diferentes encuentros, de presentaciones, de puestas en la calle, en la cual también nos vamos vinculando con otros espacios, con otros grupos, y también intercambios, que también ha sido muy importante, como intercambio de con gente de otros, de más allá de lo que es la región argentina, de acá de Chile, de no sé, Uruguay, no sé, diferentes zonas, España, etc. Eso, un poco para contextualizar un poco la editorial y como de nuestra idea. Y bueno, pero en realidad lo que está hoy, la idea es presentar Huenuy, que eso, como decía, salió hace un año, bueno, el 1 de noviembre del 2018, y que es un poco un proyecto colectivo en el sentido de que no es un, es que surge en el, a ver, el, para ir metiéndonos, como que el fugonón surge cuando voy a tratar de hilar ciertas cosas. Ahora voy como a hacer un pantallazo de cómo surge Wenui, después nos vamos, la idea, me voy a meter más como en las circunstancias en las cuales de la desaparición de Santiago. Wenui es un libro que trata de recuperar la memoria de Santiago Maldonado, el lechugo, el brujo, como lo conocimos algunos, lo conocieron varios, que desapareció, que fue en el fondo, que fue secuestrado y asesinado por las fuerzas del Estado durante un corte de ruta, apoyando una recuperación de tierras en Cuyamen. Es un esquema más o menos básico así para ubicarse en el mapa. Justamente no marqué Cuyamen, pero más o menos debería, creo que está por acá. Puedo equivocarme, pero no me acuerdo si estaba para el lado del lago Mascardi o el Bolsón. Y al momento de desaparecer, empiezan a surgir un montón de voces. Fue un contexto bastante de mierda en Argentina, porque esto fue el 1 de agosto, y era un periodo eleccionario que se acercaba en octubre. Y rápidamente se empezó a desdibujar la imagen de Santiago como un hippie, como un artesano que está ahí. Se llegó a decir que en el fondo utilizado por los mapuches. Se dijeron mucha mierda, y en eso fue que algunos compañeros de la Biblioteca Giraldo empezaron a recuperar materiales que él mismo había generado, ya sean sus canciones, porque él hacía hip hop rap, y ya sea algunos de sus fanzines que había hecho en Mendoza. Y en eso se sacó una publicación que se llamó Aquí Ahora La Lucha Continúa, que recopilaba estos materiales. Y en esa recopilación de materiales hubo justamente como un cruce con compañeros de las diferentes regiones donde Santiago estuvo, que estuvo en, ya sea en Viedma, en Mendoza, Chiloé. Y bueno, y ahí fue surgiendo la idea de, bueno, hacer crecer este material y hacer un libro. Porque también, bueno, fue en ese intercambio con otros compañeros, como un poco la necesidad de enterar eso. Y eso era nada. Bueno, es como lo que motiva el sacar el libro, el generarlo. Y la forma necesaria de hacer eso fue como de hacerlo de manera colectiva, porque era como diferentes expresiones que iban surgiendo al ir conociendo compañeros y compañeras. Ahora, como para entrar en contexto, Santiago desaparece en Cuyamen, apoyando un corte de ruta que se hizo el 1 de agosto en solidaridad con el arresto de Facundo Yones Guala, el lonco de la zona de ahí del Pulo Fen Resistencia en Cuyamen. Eso nos hizo a nosotros, en el desarrollo del libro, de cómo armarlo, y en este intercambio con otros compañeros, como ante la pregunta que se generalizó durante ese periodo de desaparición, que era ¿dónde está Santiago? Es como ¿dónde estuvo Santiago? Como esa hueá que los medios en el fondo no se cuestionaban, porque en el fondo era un símbolo, y también como los aparatos políticos en su momento también lo tomaron como nada, como una representación que podría haber sido cualquier persona. Entonces, en esa búsqueda en ese dónde estuvo Santiago, fue como ir siguiendo ese recorrido de que él no llegó ahí a Cuyamen de casualidad, sino que en el fondo él era como parte de su participación y compromiso y su solidaridad y qué sé yo, su interés. También como habían, tampoco es que sea, que haya sido como una noción clara de que él iba, yo voy a esto y va a terminar en esto, sino que fue, bueno, un recorrido de vida. Bueno, Santiago, él viene de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad 25 de Mayo, y que queda, bueno, a algunos kilómetros de Buenos Aires, y él en un momento decide irse a estudiar arte a La Plata. Ya en un 25 de Mayo como que él empieza a tener como bueno, acercarse a través del pan, a través de diferentes lecturas, como con amigos, ahí empieza como a tener un vínculo como con las ideas anarquistas y a compartir como con diferentes acciones como más cotidianas, como una protesta hacia como rechazo de la sociedad, como algo bastante más bien intuitivo y como de deseo, como... Pero cuando se va a La Plata, él establece como un vínculo más cercano con la biblioteca Gulay Pulay, y también empieza a participar en diferentes actividades ahí en La Plata, como que se empiezan a hacer actividades, por ejemplo, ahí la, por un lado fue como la constitución de la biblioteca, que es una biblioteca anarquista que ya no está ahí, ahora hoy por hoy, como gran parte de lo que que estaba ahí en La Plata, ahora está en la biblioteca del Río, en Berisso. Y que es cercano a la ciudad de La Plata, y él se ve, bueno, y fue por un lado levantar la biblioteca, que es lo que se asumió en ese momento, y por otro lado, bueno, también como diferentes actividades en torno a Freddy y Marcelo, en ese momento estaba Freddy y Marcelo allá en Buenos Aires, estaba luchando para que no se extraditara para su nuestra decisión acá de Chile, y él empieza a establecer ahí, bueno, como que en ese núcleo, ese grupo de gente, que tampoco eres un grupo, hablo grupo por decir nada, no por identificarlo como un grupo cerrado, sino como la colectividad de personas que participaban, empiezan a luchar en esos temas, en vincularse, y él empieza a acercarse más, a profundizar como esas ideas anarquistas. Después también, por ejemplo, es el... nada, después ahí él cruza... qué sé yo, hay una serie de... O sea, el libro... nada, hay un montón de elementos que están en el libro. De repente capaz me voy a meter en, me meto en detalles o en cosas particulares que en realidad están todas desarrolladas en el libro, pero como que quiero hacer un esquema más o menos general de cuál fue el... nada, cómo fue Santiago encontrándose, o cómo fuimos encontrándonos, o otros compañeros fueron encontrándose con él. Esto más o menos a La Plata, el 2009 fue que él se va a estudiar para allá. Y el 2013 empieza como su... como... también hay un montón de cosas que uno que yo desconozco de, como detalle, pero bueno, el 2013 él se va a Carmen de Patagones, que es hacia... que ya es como territorio mapuche, Viedma, donde ya hay un primer vínculo y encuentro con comunidades mapuche, o con mapuches urbanos de ahí de la zona, que son... que participan como en el apoyo a la lucha mapuche, pero más que eso, en realidad él va ahí a participar al arte y sabotaje, que era una actividad, creo que acá se llama Solidaridad Flor de Piel, que es como actividades de, nada, como contracultura, difusión y de solidaridad con los presos. En particular, esa actividad se hizo en apoyo a los presos de una pueblada que había habido en Bariloche en 2011, que todavía había gente presa. Y bueno, él participa, se suma ahí, se suma como a un grupo más de cabros que van desde Buenos Aires hasta allá y establecen un vínculo con otra gente que también se estaba en esa zona, en Patagones, Viedma Patagones, que era la Isla Negra, que era una isla, una zona que también está ahí cerca, en un río. Era una isla donde había un grupo de gente que había ocupado y recuperado algunas viviendas en... un terreno y una vivienda que estaba ahí abandonado. Ahí él pasa como entre 4 y 5 meses, como participaba haciendo murales, como que también son tónicas que se van repitiendo en las diferentes zonas que están, como que tampoco voy a hacer como un detalle de las múltiples actividades que hacía Santiago. Pero bueno, él ahí establece vínculos entre compañeros, también como que es el primer acercamiento que él tiene con gente de ahí. Taichín, que es como una red de apoyo a las comunidades mapuche, de ahí del sur, del pueblo mapu, y bueno, también como saber un poco cuál era el proceso de recuperación de tierras allá, y nada, y ahí está como su primer acercamiento en a esa zona. Él va yendo y viniendo, y después él, a fines de marzo del 2015, él se va pedaleando de 25 de mayo, se va pedaleando con un compa, se va pedaleando hasta Mendoza, donde también ahí establece como contactos con compañeros, hace un fanzine, participa en diferentes actividades, también en otra actividad que tiene otro nombre, que no era arte y sabotaje en sí mismo, pero era otra actividad también de, donde él participa haciendo tatuaje. A lo importante de todo esto, más del anecdotario, de las actividades donde estuvo, no, sino que era como que en cada zona se va quedando un tiempo y va estableciendo un vínculo con las comunidades, con los compañeros, como, y enterándose y participando de los conflictos territoriales que habían. Fundamentalmente como que tenía un interés también con esas temáticas, con los conflictos territoriales, que eso también, bueno, él está en ese momento está interesado también en cruzar en Chile cuando está en Mendoza, que en ese momento no lo hace porque llega el invierno y se le complica, pero más tarde cruza, viene a Valparaíso y más adelante se va a Chiloé, y en Chiloé, bueno, también le toca vivir todas las revueltas que fueron en el 2016, si no me equivoco, que fue por la mortandad, sí, por toda la explotación del mar, y bueno, lo que fue también la Marea Roja, y él justo estaba ahí cuando tocó vivir ahí lo que era la lucha que se dio en Ancud. Él estaba en Ancud. Luego de eso, él vuelve, estaba viniendo, va a Buenos Aires, participa en una actividad que es, también él vuelve a participar en el Bolsón, porque él después, cuando vuelve de Chiloé, está por Buenos Aires, se va al Bolsón, y en el Bolsón él empieza a participar, a acercarse a la Biblioteca del Río, otro espacio anarquista o antiautoritario de allá, donde también empieza, bueno, se instala un poco durante un tiempo ahí. Y también empieza a vincularse en actividades por el territorio, contra el capital, que son como actividades que se van repitiendo anualmente. Creo que acá también se han hecho algunas experiencias de eso, como quizá ya se van haciendo y se van repitiendo, como tratar la problemática de las relaciones de posición del capital sobre la tierra. Y él ahí también empieza a vincularse con la comunidad en conflicto del pueblo de Cuyamen en resistencia. Y es que él decide, eso en marzo, él decide participar el 29 de julio en una actividad que era una jornada por la libertad de Facundo Yones Wala, que es el lonco del pueblo en resistencia. Ahí es donde, bueno, él se suma luego a... se encuentra en el fondo ahí también con los compañeros y se va también para lo que es la recuperación, que es ahí el primero de agosto, donde es donde entra la gendarmería, entran los balazos, y donde él es la última vez que lo ven, que es cuando entra la gendarmería, entra con todo, y bueno, que desaparece. Esa... como que es una crónica... puede ser despiadada, capaz de inaugurar los hechos, porque son hechos al final, pero que a la vez implican un montón de vínculos y de acercamiento de compañeros, compañeras que se fueron cruzando con él, y de eso, pues de ese cúmulo de actividades y también de luchas territoriales en las cuales se están dando, o sea, como que permanecen y que él en el fondo se fue acercando. Antes de como devolver como a lo que fue el momento de la desaparición de Santiago, que fue como que quizás lo que y las luchas que se dieron en torno a su operación con vida, y como tal vez como también a nosotros nos resultó importante también un poco como hablar un poco de las luchas, la reivindicación de la lucha mapuche allá en el lado argentino, en el pueblo mapuche. Un poco también porque así mismo como la imagen de Santiago había sido basureada, como llevada como a un lugar de que en el fondo era casi accidental que estaba ahí, o que era como un artesano que por su inocencia se había encontrado con eso, porque posta, o sea, hubo momentos en que ese fue el planteo de los medios o de algunos políticos, como que los mapuches lo habían llevado efectivamente engañado ahí. También nos pareció importante un poco expresar el contenido de la lucha que se está dando allá. porque también fue como en un momento se abrieron, con la desaparición de Santiago se abrió también como el debate en torno a la lucha mapuche, empezar a hablar de los grupos del MAP, que es el movimiento autónomo del Puel Mapu, y de la RAM, que es como una organización de como más de autodefensa, que es recuperación que bueno, una como un grupo de recuperación que más de autodefensa de la gente allá del sur, como se empezaba a hablar, bueno, de lo que es, de que eran grupos terroristas, de que eran grupos financiados también por los ingleses, que eran, que los mapuches, allá se habla bastante de que los mapuches en el fondo son chilenos, y que en el fondo los mapuches como pueblo desterraron a los tehuelches, que serían como un pueblo argentino, como que es una cosa que nos, no sé, o sea, que en el fondo que es impactado, o sea, es fuerte, igual como que se entiende como a nivel casi común de común de casi las escuelas, como se plantea esa lógica, como una competencia, como que hubiese habido unas naciones antes de, o una territorialidad como con identidad nacional antes de la conquista. Y en realidad, en el fondo, a ambos lados de la cordillera, lo que fue la conquista del desierto y la pacificación de la Araucanía funcionó con la misma lógica y más o menos en la misma época. Quizás la diferencia de la lucha mapuche allá, que vuelve a surgir también en los 90, es que es mucho más, bueno, pequeña, que las comunidades mapuches allá no tienen una presencia urbana tan grande como capaz hay acá en Chile. Y también que no hay una, no, en el origen de estas recuperaciones territoriales, no hay una cercanía, a, digamos, a grupos de izquierda, como tal vez de cierta forma se ha marcado acá. No digo con esto, o sea, yo en esto no trato menos como juicio de valor que de las luchas de los mapuches en el sur, sino como establecer que hay, o sea, en los documentos de la CAM, o documentos, diferentes documentos que van en el surgimiento de la lucha mapuche en el sur de Chile, si hay elementos que nada, de cercanía, como a ciertas lecturas de época, a grupos revolucionarios o grupos armados de que aún participan en el 90. Ya no, como que el acercamiento que se da ya es muy similar, como en el fondo son cabros que vienen de capaz del PAN, que incluso en algún momento tenían cercanía al anarquismo, incluso, qué sé yo, cabros urbanos que en el fondo empiezan a descubrir sus raíces y buscan como acercarse en el territorio, a reconocer que en el territorio y la recuperación territorial, recuperar su identidad como mapuche, y también como recuperar, nada, la necesidad de contradecir la lógica del capital de posesión de la tierra y de buscar sus raíces, pues. Que algo también que es también importante, y en el fondo como, es como que todos de cierta forma somos desarraigados a través del capital, somos desarraigados de nuestra relación con la tierra y con todos los vínculos que ello conlleva, y que muchos de nosotros en la urbanidad como que, bueno, nada, como que no tenemos ni tierra que en el fondo que por la cual luchar para recuperarla, como que no es una crítica y no es una ni un cuestionarnos ni de volvernos nosotros hacer una lucha hacia la lucha capaz que llevan adelante los mapuches, sino como también como saber cómo plantearnos, porque son cosas que también se surgían en ese momento, como que en torno a la lucha mapuche, como, bueno, solidarizarnos con los peñis que era, como irnos para el sur, ¿no? Si también nosotros tenemos un montón de conflictos de opresión con el capital en nuestras propias relaciones sociales, como a los cuales podemos darle cara y enfrentar. Pero bueno, más allá de esa divagación o esa ala que me parecía importante como señalar, también precisar de que hay muchas acciones, tal vez, que recuperaciones territoriales que en el fondo capaz son anteriores a esta reorganización de los 90, pero que en el fondo no eran reivindicadas, que a partir de esta de ciertas recuperaciones que se empiezan a dar a los 90 ya en Argentina, en el Pueblo Mapu, como que empieza a haber una necesidad de organizar, y es donde ahí surge el MAP ya hacia ya entrados en el 2010-2013, que es como hay una primera recuperación de terrenos en lo que es el lago Villa Langostura, que eso sería cerca de Neuquén, que eso es cerca del 2013, que es como la primera como acercamiento que en los cuales se decide como la formación de la necesidad de plantearse como organizacionalmente un grupo de comunidades. Luego el 2015, en marzo del 2015, es también como la recuperación del pool off de Cuyame, que es donde surge la figura del lonco Facundo Ibáñez Huala, que es donde se inicia esa recuperación de tierra, y donde también aparece la figura de este lonco, que un poco, se cruza en un punto con la historia de Santiago. Facundo hoy por hoy fue... El 2015 se inicia la recuperación, y en abril es el primer allanamiento, y como que ya se empiezan a hacer las primeras vinculaciones, los primeros ataques hacia que las investigaciones empiezan ya a tratar de terroristas al grupo, a la comunidad que se había tomado el control de ese territorio. A través de escuches ilegales que son contradecir, empieza todo el ámbito legal de contradecir esas investigaciones. Y en mayo del 2016 se hace el primer allanamiento, donde se detiene a Facundo y a 7 personas más. Ahí es donde donde detienen a Facundo, ahí en mayo del 2016, y a 7 peñis más. A Facundo salta la situación de que él había un pedido de extradición de acá en Chile, por el caso de la quema del fondo Pisué, si no me equivoco el nombre. Claro, que es donde fue condenada también la Machi Francisco Millarao, ¿no? Y no, la Machi Millaray. La Machi Millaray. Pero bueno, salta en eso de que él que había un pedido de extradición de Chile de él, porque también lo acusaban de participar de la quema del fondo. Después, el 10 de enero, nuevamente hay dos allanamientos entre este fondo, que es lo que el territorio que está ocupando hoy la Pulof de Cuyamen, es una estancia del grupo Benetton, que tienen ahí lo tienen como un grupo, como una zona productiva. Y tienen un sistema, bastante de en el fondo, que tiene una relación bastante íntima lo que es el control de ese fondo. No me acuerdo, creo que es el nombre del viejo, como el encargado de fondo de cuidar el fondo de los Benetton. Y en enero, en enero del 2017, acusan de que la comunidad se había robado una vaca. Y entra Gendarmería es una fuerza... En origen es no es la misma gendarmería de acá que de allá. Acá la gendarmería cumple el rol de la vigilancia en la cárcel. Allá no, pues la gendarmería es una fuerza de control militar de las fronteras que lentamente fue tomando como tareas policiales, pero sigue siendo una fuerza militar, en el sentido de que el armamento y la fuerza que ocupan están en esa línea. Entonces entra gendarmería el 10 de enero, y el 11 de enero detienen a 7 personas, y el 11 de enero entran a los escopetazos, es la primera vez que ya entran gritando bajen a uno, y ahí al tío de Facundo le vuelan todo lo que es este lado de la cara de un escopetazo, otro chico pierde una oreja, y hay una serie de protestas. El 27 de junio, de regreso de un huetripantu que se da en otro terreno que también se empieza a reivindicar, que queda en la zona del lago Mascardi, que está un poco al norte del Bolsón, en un control vuelven a detener a Facundo. Y ahí ya lo detienen para su extradición. Hay dos paréntesis. Una es que algo importante sobre la toma que se hace en Lago Mascardi, la recuperación territorial, es que ahí, que se llama recuperación Loflanken-Winkulmapu, ahí que esa toma se empieza a reivindicar como para afuera el 10 de noviembre, esa toma es anterior, pero el 10 de noviembre del 2017 se empieza a reivindicar, y lo importante ahí es que aparece, que se levanta la figura de la machi, como que en el Puelmapu no hay la figura de una machi desde los 80, murió la última machi en la zona mapuche de allá de Argentina, y empiezan a levantar en ese terreno la figura de la machi, y eso fue importante que Facundo y otras figuras, como fue importante participar en ese Huitripantu, y pese a que estaba el orden de pedido de captura, él viajó y bueno, nada, lo detuvieron, y salta nuevamente la orden de extradición. Ahora, en el 2016, cuando lo habían detenido anteriormente, el 2016, a él el juicio se anula porque en el fondo el juicio de extradición y su arresto, básicamente su arresto, había sido bajo torturas y bajo una serie de torturas a otros testigos y bajo también el uso de testigos encubiertos que no están autorizados. Y a él le dan la libertad el 2016. Sin embargo, cuando lo vuelven a arrestar en el 2017, se le somete a un nuevo juicio, coincidente con un encuentro que había tenido semanas anteriores Bachelet con Macri. En realidad, Bachelet no, creo que fue a Muy, a Leu, claro, con Bullrich, que es la ministra de Seguridad allá, que en el fondo es como ponen alerta lo que es la zona sur de tanto Argentina y Chile. Coincidentemente con eso es que a él lo arrestan en este control. En ese contexto, que esto fue el 27 de junio, se hacen una protesta en diferentes zonas, en Viedma, en Bariloche, en Bolsón, y el 1 de agosto es que se hace el corte de ruta en las afueras de la comunidad, que es el corte de ruta donde participa Santiago, que él en el fondo, invitado por la comunidad, se había acercado ya junto con otra gente, y nada, entra la fuerza de seguridad, entra la gendarmería, y lo desaparecen, es el último rastro que lo ven a él, entran a los balazos, empiezan a quemar todo, entran con un IMO, que son como unas tanquetas, entran con camiones, cruzan, un par de peñas cruzan el río Chubut, y es la última visión que tienen un par de compañeros ahí, es que tienen que suben a un cuerpo a una camioneta. También, ahora, de esas circunstancias específicas, como que también, si quieren después, como terminando todo el relato, si quieren se pueden hablar de esas cosas, pero es bastante mierda como todo el manejo, por decir como de pruebas judicial, legal y también como de represión, o sea, como que hay cosas que hasta el día de hoy nunca fueron investigadas y nunca van a ser investigadas porque al Estado no le interesa como acusarse a sí mismo de sus acciones. Pero en esencia todo eso fue coordinado directamente por el como que el segundo de la ministra de Seguridad. Estaba presente en lo que fue ese corte y, o sea, en lo que fue en que fue la represión. Contar un poco también después los días posteriores. Santiago estuvo desaparecido 77 días. O sea, el 1 de agosto es la primera noticia que se tiene de que había desaparecido alguien. Primero no se sabía bien el nombre, creo que al día siguiente ya se sabe que era él. Rápidamente los compañeros se acercan y plantean un habeas corpus con esta situación. Y fueron como una semana que fue muy lenta y muy rápida al mismo tiempo de que eso, saber que un compañero, porque empieza como a circular a través de, no sé, mensajes de texto como un compañero fue, nada, se vio que lo secuestraron, debe estar en la, que es algo bastante frecuente ahí, de que en Argentina, de que te arresten y te empiecen a pasar de comisaría en comisaría y a negar la información a los amigos, los familiares, los compañeros. Hay como, vos podés estar 10 horas máximo detenido en una comisaría, entonces te empiezan a pasear de lugar en lugar. Entonces siempre está la esperanza que en ese lapso de tiempo encontrar al compañero, localizarlo, y empieza a ser a la vez también como correr una desesperanza, como también de que, puta, esto nadie se suma, nadie se solidariza, porque digamos que no es poco frecuente las desapariciones y las muertes de gente en manos de las fuerzas de represivas. Pues. Allá digamos que hay una normalidad, que es el tema del gatillo fácil y de muertes bajo aparato del Estado, muy frecuente. O sea, no sé, se pueden nombrar infinidad de casos, de Luciano Arruga, de bueno, la misma cárcel, de la China Suárez, de o sea, diferentes instancias de represivas del Estado que te matan o te desaparecen. Y matan y desaparecen compañeros y familiares, pero constantemente. O sea, no sé, hace poco antes de viajar, había sido por gatillo fácil que mataron, o sea, empezaron a dispararle a unos cabros que iban, después de hacer rap en una plaza, iban en un auto y los pacos lo empiezan a disparar y los locos, por arrancar de la policía, chocan con un camión y mueren. Entonces, bueno, empieza a haber esa desesperanza y esas ganas de, como, puta, de recuperar al compañero, de saber, de difundir, y una desesperanza de que también, que muchas veces esas cosas no salen, pues no explotan. Sin embargo, será, creo, si no me equivoco, el día 4 de agosto, claro, el día 4 de agosto, si no me equivoco, que fue, bueno, el 4 de agosto, creo que fue el lunes o viernes, suceden dos cosas. Una, que es el ataque que se convoca, un ataque, en realidad es una protesta a la Casa de Chubut. Como que en Buenos Aires hay diferentes, cada provincia tiene su representación como medio como una embajada, y está la Casa de Chubut, y se hizo una convocatoria que fue un ataque directo, una acción que hicieron compañeros en los cuales difundieron un comunicado y que hicieron mierda todo. Y eso tiene un impacto en los medios, que en el fondo provoca la miseria de las noticias, provoca que en el fondo explote un poco, que empiece a tener ya una voz. A la vez que, a la par, más tarde, tiene como una conferencia de prensa que hacen los familiares de Santiago junto con organizaciones de derechos humanos, como también como ya abarcando otra pata, que es, nada, la recuperación desde los derechos humanos de la desaparición de Santiago. No se trata acá de competir cuál de las dos acciones fue la más importante, pero sí marcar como que ese momento, el 4 de agosto, empieza a haber una difusión que se amplía. Obviamente que eso, cuando hablan del ataque de Chubut, hablan de terroristas, de los terroristas de la RAM, de las vinculaciones anarquistas con los mapuches, de que serían infiltrados, porque uno los rayó en vez de decir por la memoria, o sea, compañero Santiago Maldonado, en la aparición con vida de Santiago, decía Matías Maldonado, como ese tipo de pelotudeces empiezan a agarrarse ya, como diferentes configuraciones de discursos que se van a ir repitiendo a lo largo de las luchas que sean por la aparición con vida de Santiago, que básicamente son lo de los infiltrados, que son las vinculaciones terroristas, y que son, bueno, como básicamente salvó, en realidad. Y bueno, en realidad todo el operataje político de recuperación de la desaparición de Santiago. Después se empiezan a generar diferentes acciones, tanto en Buenos Aires y en las diferentes comunidades donde él había participado. En el fondo, como que se producen tanto en Mendoza, en Viedma, El Bolsón, Bariloche, diferentes niveles de conflictividad y de lucha por su aparición con vida. Que en diferentes lugares logran, por ejemplo, en Bariloche hay un enfrentamiento directo, ataque con molotov a lo que es la sede de gendarmería, que nuevamente sale la voz de que habían sido infiltrados, siendo que que gran parte de los que estaban ahí empiezan a asumir, no, pues no, los infiltrados no son, no existe eso, sino contradecirlo y hablar ya de compañeros que nada, tomar otras opciones de, en el fondo, intervenir en la, en la, en nada, en la protesta. Y en diferentes lugares, en Rosario, Mendoza, Córdoba, empiezan a haber coordinaciones y diferentes acciones y protestas masivas. En Buenos Aires hay también un par de acciones que son bastante fuertes, que no tuvieron quizás impacto mediático, que quizás no era lo más importante. Un par de ataques a un edificio de suboficiales, que fue masivo, pero después todo esto empieza a ser subsumido y consumido en el fondo por toda la amalgama política de izquierda y toda la de lucha por los derechos humanos. Y al mes de la desaparición de Santiago se hace una marcha que van 250.000 personas, que era inmensa y que empieza ya a marcarse un discurso de que en el fondo ya no se empieza a luchar tanto dentro de ese contexto, no tanto por la aparición con vida del compañero, ni por las reivindicaciones de lucha de los Peña en el sur, sino más bien de la renuncia de la ministra de Seguridad. Como que toda la operación de la izquierda, ultraizquierda, el kirchnerismo y las variantes políticas de allá empiezan en el fondo a buscar asestarle un golpe político al gobierno de turno. Y nada, y en el fondo como que los grupos anarquistas, autoritarios y otra gente, que también, sobre todo los familiares de víctimas de Gatillo Fácil, que también se han organizado bastante en esto allá, que ya saben y conocen cuáles son los discursos de todos estos grupos y buscan romper con ellos ya esto, de hace tiempo, empieza a haber un acercamiento. Y en diferentes zonas, en el fondo, qué sé yo, tanto en Córdoba, en Rosario, en Mendoza y en el sur, logran romper con la supremacía en el fondo de estos grupos. No así en Buenos Aires, que la masividad no. Sin embargo, ese primer mes nuevamente sí se produce un enfrentamiento bastante fuerte con la policía, que es algo allá no es común. O sea, hay que después eso, si quieren después podemos, no sé, no es mi idea, siempre es tentador como entrar en comparaciones, pero no es como el enfrentamiento con la policía allá. En las protestas generalmente funcionan con una lógica de acarreo de gente. Tampoco son comunes las protestas como autoconvocadas o que la gente va por mutuo propio, ¿sí? Porque tiene deseo de expresar su desprecio a algo. Quizás eso sí es importante señalar, y vale la pena señalar que las protestas o la desaparición de Santiago sí provocó como una hueá muy, que vos veías afiches y había como una cuestión como de un montón de gente por fuera de las instancias de partido y de grupúsculo, como que se expresaba en afiches, en rayados, el deseo de la prisión con vida, su rechazo a las políticas de seguridad y a la represión. Pero bueno, siempre hay un paso más allá de que en el fondo no llegaba a haber un enfrentamiento de exigir o decir, atacar directamente a quienes se sabía que en el fondo eran, que era gendarmería o las fuerzas de seguridad, de atacar o enfrentarlas y poder, no sé, poder, que quizás no íbamos a lograr arrancar al compañero desde Buenos Aires, de poder rescatar al compañero que está en ese momento desaparecido, pero bueno, por lo menos una hueá de nivelar por lo menos el nivel de represión, el nivel de violencia. La cosa es que no es así, sí se da una gran protesta que termina con hechos, con violencia y enfrentamiento con la policía, donde nuevamente esa empieza a ser como, empieza a repetirse con más fuerza el discurso de los infiltrados, que en el fondo toda acción violenta en contra de la policía es orquestada por grupos infiltrados de la policía o del mismo gobierno. Que en el fondo quiere generar como el apaciguamiento y que no participe gente de la protesta. Muchos grupos de izquierda se suman a ese discursillo, a esa cantinela, llegando al momento de la opereta de, no sé, de Cristina Kirchner, como decir que no está más, decir, no sé, Cristina Kirchner está apoyada por el Partido Comunista de allá y por el partido, se entiende, para el nivel de mi serie amarillista, decir que los militantes en estas protestas tenían, si encontraban a un infiltrado, un encapuchado, tenían que detenerlo y sacarle su DNI, su documento, y entregárselo a la policía. En esa contradicción absurda, pero que en realidad no es tan absurda, de como, por un lado, que es, los encapuchados son infiltrados, que son policías infiltrados, y habría que entregarlo a la misma policía. Para ir resumiendo como todo este proceso de lucha que se fue dando, el golpe es fuerte, a la vez se van dando una serie de instancias en el sur que es como allanamientos a la comunidad para hacer rastreos, se hicieron varios rastrillajes en la zona donde desapareció Santiago. Los Peña en un momento no querían acercarse a declarar para contar lo que ellos habían visto. Finalmente se crearon una serie de instancias para que ellos declarasen judicialmente como que habían visto que la gendarmería llevaba un cuerpo. Hay una serie de instancias que están relatadas en el libro de cómo en el fondo hubo toda una serie de trabas, ocultamientos de los aparatos de seguridad para que no... negando en el fondo la desaparición de un compañero y que lo habían arrestado. Y finalmente, el 17 de octubre aparece, después de una serie de instancias en las cuales había de idas y vueltas que se decían diferentes llamamientos, de diferentes montajes, situaciones de mierda que hubo, emocionalmente, porque qué sé yo, se empezaba a comentar, encontraron un cuerpo y no aparecía. También eso decir que también hubo dentro de todas estas mierdas, como que también hubo gente que decía, no, si este, yo lo llevé a este hippie, yo lo llevé haciendo dedo, estaba haciendo, no sé, estaba en el norte de en La Rioja. Y era gente bastante de mierda que si no era directamente haciendo tareas de inteligencia, porque por ejemplo la persona, el viejo que dijo eso, el loco, había hecho tareas de inteligencia durante la dictadura allá en Argentina. Todo esto se replicaba en las noticias, o sea, ya deben haber 4 o 6 canales que están dando noticias por señal abierta todo el día. Todo esto estaba ahí replicándose. La cosa es que el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, que también coincide con la fecha de la aparición del cuerpo de Luciano Arruga, creo que un par de años antes, aparece el cuerpo y un par de días más confirman de que era el cuerpo de Santiago, los familiares. El cuerpo aparece 600 metros río arriba del último lugar donde lo vieron a Santiago, en una zona donde los peñis los peñis que seguían en la recuperación territorial, iban ahí a buscar agua cotidianamente, o sea, iban 6 veces al día a buscar agua y nunca lo vieron. Más allá de todas las especulaciones, es nada, una afirmación más de la miseria nomás, no es como decir, qué sé yo, lo pusieron ahí, lo tuvieron en la... esto, no sé... Anda, todo siempre va a ser doloroso. Y aunque haya muerto ahí, murió arrancando de los balazos de la gendarmería, y no vale la pena, bueno, por lo menos ni en el libro ni sus compañeros, ha sido siempre la idea cómo llegar a esa instancia de saber de investigativa policial, por decir una palabra, como que es una lucha que ha asumido la familia, que es una lucha dolorosa, que uno puede compartir o no, pero bueno, nada. Están llevando a ellas, como llegar a tratar de llegar a esa última instancia, aunque ya el juicio fue cerrado, la figura fue ahogamiento por hipotermia. Están tratando de reabrir el juicio. Recientemente, eso fue el 17, ese día, tanto el 22, ese 17 de octubre aparece el cuerpo, tanto los partidos de, en realidad fue más que nada el kirchnerismo, que tiene un aparato bastante grande, empezaron a sacar comunicados de llamando a no movilizarse, de no salir a la calle, de que el gobierno estaba preparando hordas de infiltrados para generar un enfrentamiento y un estado de sitio esa noche, para no que la gente no fuera a protestar a la Plaza de Mayo, que estaban colocando piedras para la gente que fuera a protestar, romper todo y así anular las elecciones que iban a ser el domingo 22. La izquierda trotskista, que es mayoritariamente allá, y diferentes facciones de izquierda guardaron silencio también ante eso. Otras también se sumaron a este llamado de no movilizarse. Y fue una mierda llegar a la plaza, o sea, fue fuerte encontrarse con gente que aún así estaba ahí, la madre, la hermana de Luciano Arruga, el hermano y el padre de Darío Santillán, que hoy justo se es el aniversario del asesinato y la matanza de Llanada de Río y Maxi. Puta, gente que por su mutuo propio se acercó ahí ese día y hicimos lo que se pudo. Obviamente a la vista no había una represión muy grande, tampoco fue la idea de la mayoría. Tal vez fue más abrazarse, encontrarse. Eso en Buenos Aires, hay que decirlo. En otras ciudades hubo barricadas ya. Desde cuando se supo la aparición del cuerpo en la madrugada, ya hubo, se encendieron barricadas, hubo ataques a gendarmería. Claro, capaz yo les cuento lo que me tocó vivir a mí, que es Buenos Aires, y que nada, hay una serie de sucesos que hay en otras instancias. Y fueron así 3 días hasta el reconocimiento del cuerpo, y todos los días como llamando a no protestar, hasta que el 21 de octubre, un día antes, como que se autoriza un llamado de los diferentes cuerpos políticos a protestar, que ahí nuevamente hay un enfrentamiento. Entregaron a ese día, tanto para los 2 meses de la desaparición de Santiago, y también hubo una marcha grande, como para ese 21 de octubre, agarraron a encapuchados, los trataron de entregar a la policía. La noche en que reconocen al cuerpo de Santiago, porque lo trasladan desde el sur, lo trasladan para hacer la identificación, lo trasladan a Buenos Aires, que también se acerca gente. Hay un grupo de cabros que está rayando y ahí los agarran y les tiran el spray en la cara, como la policía ciudadana. Hay una serie de instancias que se dan así en Buenos Aires. Aparece el cuerpo y nada, eso. Aún así, tanto la lucha, el conflicto de los territorios mapuche continúa. El cuerpo lo entierran el 25 de noviembre, lo entierran en su ciudad en 25 de mayo. Donde va, no sé, va bastante gente de diferentes provincias a acompañarlo, compañeros también se acercan, compañeros anarquistas. Aún así, hay una serie, dentro de todo este ida y vuelta y basureo político, hay diferentes agrupaciones que empezaron a tomar una característica, una presencia de mierda, que también se acercaron bastante a algunos de los hermanos o a viceversa. Pero bueno, más allá de eso, el 25 de noviembre se entierra a Santiago, y ese mismo día, mientras está la ida hacia el entierro, se avisan de que había ingresado la fuerza, la policía aeroportuaria, que es otra policía más militarizada, que en el fondo que es la entra en la recuperación del lago Mascardi, que es un parque nacional. Entra la policía. Ahí está la policía aeroportuaria, los balazos, y mata a Rafael Nahuel, a Rafita. Un cabro de 19 años, mapuche, que estaba participando también. No estaba participando en la recuperación directamente, sino que él sabía, pero participaba, era parte como del apoyo de los compañeros. Pero 3 días antes había habido un allanamiento y él se acercó a acompañar habían caído, no sé, 20, creo que 20 personas detenidas, entre ellos un pibe, un niño de 1 año, a los cuales le habían a todos encintado las manos, habían estado 20 horas encintados las mujeres y los niños encintados, y los hombres se habían ido a subir al cerro, y en eso, cuando los van a buscar, a matar directamente, matan por la espalda, matan a Rafita, después lo logran bajar para tratar, dos peñis lo bajan desde el cerro, ahí fondeándose de los tiros, y de la represión más bien, que estaba ahí buscándolos, cazándolos, logran bajarlo a Rafa, pero ya estaba, cuando lo bajan, ya estaba muerto. Nada, eso, como la lógica terrible de la represión, que no ha parado. Tiempo después, ya en enero de este año, ya vieron la extradición de Facundo, que está ahora, creo, no, si no me equivoco, está en Temuco. Lo primero estuvo en Valdivia, ahora ya está en Temuco. Y como que en realidad para nosotros la lucha por la memoria de Santiago, tanto en la publicación del libro, que fue el 1 de noviembre, es eso, es la reivindicación de su lucha, la reivindicación de las luchas en las cuales participamos todos, y en las cuales en las cuales estamos vivos y existiendo. Pues. No es un mártir, no es un héroe, no es la idea transformarlo en eso. De hecho, es combatir y contradecir eso. Porque la miserabilidad, la miseria así de todos los ámbitos políticos ha seguido construyendo eso. O sea, cuando se cumplió un año de su desaparición, pocas semanas antes nos enteramos de que como que la hija de Cristina Kirchner junto a un grupo intelectual que había sido como intelectual y audiovisual de que había vivido bajo el mando, había hecho como negocios bajo el gobierno de Cristina, de la Cristina Kirchner, estaban preparando un documental de Santiago que lo estrenaron el 1 de agosto. Ese documental, ese estreno fue boicoteado visceralmente por gente bastante cercana, de hecho gente que a mí, no sé, o sea, hay gente que le avisó al hermano de Santiago, que lo conocía, le dijo, la cagaste, o sea, esto no lo aceptamos, todo bien con vos, pero esto no lo aceptamos, o sea, que se conocían con él, y nada, fueron, se pudrió, y el documental en diferentes lugares donde ha seguido mostrando, porque esta gente tiene la miseria de ir seguir presentándolo, el documental se llama El Camino de Santiago, como recuperando la figura Camino de Santiago, no sé si saben, pero es como un camino de apostolado del apóstol Santiago que hizo en España, que hay en España como siguiendo sus pasos, como en el fondo buscar reivindicar como Santiago como un apóstol de la bondad y de nada, como todos esos valores que en el fondo tanto les acomodan a ellos, y del pueblo mapuche como nada, como los paisajes, un pueblo son sumiso, sometido y víctima del gobierno de turno. Nada, eso. Y no sé, nada, como que hay un montón de más cosas más quizás para decir, capaz con un par de conclusiones también que nosotros en el proceso de hacer el libro, que es la importancia de que la, porque cuando salió el libro, tal vez como otra conexión más, el libro salió el 1 de noviembre y cuando, no me acuerdo bien la fecha, pero unos días antes fue que hubo un par de que hubo un par de bombazos en Recoleta, en el cementerio Recoleta, la tumba de Radowski, y también un ataque a un intento de ataque a un juez también de allá de Buenos Aires, gente que estaba hoy presa, hubo allanamiento. Y nosotros en el momento que el libro ya estaba en imprenta y era como, ¿será esto un problema? Porque en el fondo son compañeros cercanos, gente que en el fondo que nada, pues la con la cual compartimos y que va compartiendo y en la cual es el cotidiano de quizás años dentro de lo que es el movimiento anarquista y arco, de como un esfuerzo colectivo de también como plantear las cosas que pensábamos, decimos, los espacios en los que participamos, hablar del arte y sabotaje, hablar de las acciones de solidaridad, hablar de las diferentes protestas y de repente capaz como expresarlas, voy a decir, ¿será peligroso para los propios compañeros en esto? Y era como, no, es necesario que lo digamos nosotros porque en realidad los medios ya lo están diciendo, todo lo que nosotros ya estamos planteando acá lo está diciendo, pero de forma tergiversada, de forma miserable, de forma conveniente para ellos, para nuestros intereses de lucha, de clase. Y era como importante, como que bueno, fue un atisbo así como, no, fue importante hacerlo. Y así mismo ha sido importante como también esa reivindicación de la memoria o de nosotros mismos poder ser plantearnos, pues, como que no, obviamente con todos los cuidados, o sea, esa hueá también, como el cuidarse siempre es fundamental, pero o sea, en el libro no hay nada, ¿cachai?, de que ya no, que no esté planteado, ya sea en nuestros mismos volantes, nuestros mismos afiches, las mismas actividades que hacemos, no, nada de eso. Decir también como que en el fondo del libro en eso también refleja una foto de época, de una serie de luchas, de momentos, tanto de 10 años hacia atrás, que está, no sé, desde anécdotas, porque en el fondo eso también, pues Santiago era un ser vivo, alegre, bueno para el hueveo, para algunos era insoportable en sus momentos de como ya para, así como Y nada, y como que también de repente en ese compartir de anécdotas, como encontrarse que puta, de que haber estado, Santiago, onda, no sé, haber estado en el Encuentro Anarquista en La Plata, en Berisso, en el Río, hace, no sé, caleta de años, y hasta haber estado conversando con un loco, que el loco se había ido con la bicicleta pinchada desde La Plata hasta allá. Ay, ese era Santiago, pero si yo estoy conversando, y no sé, y después haberse encontrado en una infinidad de cosas, en la Bulay Poley, y como, o en actividades en Buenos Aires, y así como como así nos estamos encontrando en este momento. Que eso no lo hace ni él mejor persona, ni más luchador que nosotros mismos, sino que nos hace a nosotros como parte de una historia de lucha. Antes de... también eso, pues, que Santiago también como que expresa también como mucho de lo que es el acercamiento al anarquismo de una época que en el cual no es un acercamiento desde, no sé, desde la lucha obrera de hace dos putas, de 1900, sino que desde el interés, desde la contracultura, desde, o sea, Santiago hacía fanzines, hacía pan, le gustaba el pan, le gustaba la cumbia, le gustaba, hacía rap, hacía poesía, hacía fanzines, participaba con más gente. Y muchos nos fuimos acercando, muchos se fueron acercando a través de ciertas ideas, a través de lo mismo. Pues. Y un acercamiento también por intereses, por las luchas por el territorio, pues, como de cómo el capitalismo, cómo el Estado, cómo las relaciones de explotación sobre el territorio están causando nada. De las situaciones en comunidades de hambre, de devastación. Y por eso él también en todos los lugares donde él se acercó, se fue acercando a esas luchas, pues no se fue acercando a cualquier lucha, sino porque también se interesaba en eso. Para terminar, con algunos amigos queríamos compartir un par de párrafos del texto de Santiago, como que también para generar un ambiente. Y después como invitar a, no sé, pues, conversar, o si hay algún comentario, alguna apreciación sobre lo que dije, o si han tenido la oportunidad de leer el libro, de comentar algo del libro, o sobre perspectivas de acá, de allá, lo que quieran, abrir esa instancia. Pero hay tres textos que queríamos compartir que nos parecen que puta, son bien como reflejan un poema de Santiago. Bueno, pues, sí. Voy a leer un poema de Santiago. Que, bueno, cada uno eligió uno que más o menos me gustaba y estaba bueno compartirlo. Bueno, dice así: adelante, espíritus feroces, la anarquía erosiona la Biblia, las santas escrituras comienzan a borrarse, a perderse, las hojas se oscurecen, luego se blanquean, quedan listas para escribir el destino de la humanidad, pero lo desconocido, la incertidumbre azota cada vez más el ciclo de la vida. No hay conciencia que pueda concientizarse. Todo parece que se ha aborrecido en el abismo, en la nada misma. Una dimensión entre nebulosas invita a quienes se animen a entrar en un portal con melodías provienen de rimas del más allá. Las escuchamos en el más acá. Quizás son rimas del mismo Averno. Quizás es Lucifer que canta sobre el beat. Lo que sea que parece que tiene magnetismo, como si al querer escapar resulta en vano, como si el querer resistir fuera reprimirse, como si reprimirse fuera vivir el presente, como si vivir el presente fuera blasfemiar contra lo inerte, contra eso que no libera, que solo causa debilidad. Es Dios que no fortalece a quien se arrodille, se alimenta del miedo de los ingenuos, de los que no se atreven a atravesar ese portal de la anarquía. La anarquía que abrió de par en par para que los que atraviesen, los sin rostros, los sin patria, los sin Dios, los sin ley, los sin carne, los sin clase. Adelante, espíritus feroces, espíritus sin tiempo, tiempo de feroces espíritus. Fin. Socio número 14, que es un texto realizado por una compañera de la biblioteca de la Bulay Poley. El texto está con X, pero por su video no voy a leer. Un día, al fin, terminamos de construir nuestro espacio. En un gran cuaderno bordó escribimos al azar una lista de aproximadamente 30 apodos y nombres de pila, fundadores, amigos, compañeros, allegados. Eran los socios de la Biblia. El socio número 14 llegó un día con una sonrisa, haciendo un chiste atrás de otro. Y así quedó, para siempre en nuestros corazones.

tan directa ni siquiera en lo que fue el desarrollo del libro como con grupos de ahí. No sé si alguien más conoce que pueda tener más detalles. Y hay grupos como ASL, que es Asociación Socialista Libertaria, que no sé, sí, que puede reivindicar a Santiago Anarquista, pero que tampoco tiene un vínculo directo con sus compañeros, no tuvo un vínculo directo. Capaz que algunos, incluso personajes de La Plata, alguna vez me tocó que sí, que lo había conocido, pero no tenía una relación. Sí, o sea, no, publicado no, o sea, el poema, por ejemplo, el Espíritu Feroz, o sea, escritos tiene dos fanzines que son Vagabundo de la Idea, que están en el compilado en el libro, o sea, en el libro también hay un, eso también fue súper importante también, como el acercarse un montón, como que todos los compañeros nos fueron acercando cosas, también el poema Espíritu Feroz, el hermano, uno de los hermanos, que es como el más cercano, por decirlo, con el cual hubo más una mayor relación, ese lo acercó él, era un poema de Nito. Y después están las canciones que él hizo como Santa Blasfemia, que era como su el nombre del grupo hip hop que armó, que también están las letras en el recopiladas en el libro. Y asimismo también está el disco compilado así en YouTube. Después también, él como que tenía muchos vínculos, no sé, con gente de bandas, de Desobediencia Civil, de bandas de allá, y que eso. Por ejemplo, ahí el Topo, o sea, el viejo, se también recopiló las canciones, que viejo lo que está eso. Y los escritos se compilaron. Después hay una idea de hacer otro libro de otros compañeros cercanos a Santiago que estaban recopilando como poemas de él, dibujos de él y también otras cosas de ellos mismos como amigos, que está ahí todavía como en proceso, porque igual también, sobre todo para los más cercanos, sigue siendo todo muy doloroso. Ahora hay un documental que se está haciendo, El Lecho Vive, que está donde yo sé, como que el libro también en el fondo como fue medio catártico en algunas cosas, de poder, gente que le resultaba doloroso todavía hablar, como que ya se está acercando a... Una cosa más populista, sino de una forma. yo leí el libro cuando me lo pasaron, apenas había salido casi, por suerte, y dos cosas me llamaron la atención. Una, que creo que es muy exitoso en reconstruir la trayectoria de vida de alguien que en el fondo era como un anarquista viajero, así como en la tradición de los crotos, y que por cierto no se acercó al anarquismo por los sindicatos ni por la lucha de clase tradicional, sino como una opción de vida distinta, como decís tú, desde la contracultura. Y en ese sentido es muy emocionante, por ejemplo, o sea, a cada rato da cuenta del humor impresionante que él tenía cuando no se le ha puesto un nombre en idioma nativo a una biblioteca y lo transformó en La Gourier y Porrier, dice, pero técnicamente al revés, primero Porrier y después Gourier. Entonces, o sea, me imaginaba el tipo de persona en base a eso. Y además, cuando dice que como se mantenía con los tatuajes y viajó tanto, mucha gente lo tiene, digamos, impreso, o sea, en la piel. Pero lo otro que es exitoso el libro, o sea, que la segunda gran idea que transmite, es la enorme miseria izquierdista de Argentina, que diría que incluso peor que la de acá en algún sentido, por la manera asquerosa en que para reivindicar a alguien lo tienen que vaciar totalmente de contenido y convertirlo en lo contrario de lo que era. Y eso es una gran desgracia que, por ejemplo, aquí no ocurre con el caso ni del Maure ni del Angri, quizás porque como murieron atacando, entonces la izquierda no los puede victimizar. Y eso hace una diferencia enorme. Y lo otro que escuchando, viendo el mapa y escuchando tu exposición, pensaba en que en efecto hay, pese a que los estados se mantienen con un nacionalismo guerrerista, que a veces se echan la foca entre sí, o ahí mismo más abajo han estado a punto de haber guerra, lo cierto es que hay un internacionalismo represivo que es súper eficaz, que se expresa en Facundo Jones Guala, preso en Argentina, pero para mandar y condenarlo en Chile. Marcelo y Freddy también huyen desde Chile, los capturan en Argentina, los mandan para acá, hacen como un traspaso represivo. Y entre medio hay compañeros, compañeras que también van cruzando las fronteras, pero en el sentido, digamos, de trabajar en contra de todo eso. No sale en el mapa, pero más abajo a mí siempre me ha llamado la atención que como la cordillera, que es el límite natural de los dos países, hacia abajo ya deja de existir después de lo que aquí llamamos décimo primera y ya en la décima segunda región. Para exterminar a los indios de Tierra del Fuego, primero no había ni ejército ni policía, sino que grupos privados de mercenarios, y Carabineros llegó a Tierra del Fuego hace como 100 años y ahí, digamos, se acabaron los rituales, se acabó la vida comunitaria. Hubo huelgas obreras en Punta Arenas que tenían que ser reprimidas con invasiones desde el ejército argentino, y los estados saben colaborar en cuanto a eso. Hoy en día, más recientemente, el Estado argentino, por lo que me han dicho, no sé en detalle, como que le copió a Chile la ley antiterrorista. Y empezó con esto, el mismo proceso en Chile, de que los que define como terroristas son a los mapuches más radicalizados y a los anarquistas, o grupos antisistémicos, digamos. Y en eso, como que los estados se copian. Y yo creo que siempre estamos al debe en cuanto a ver nosotros cómo unificar también, porque estamos, creo yo, en un momento en que las contradicciones son muy fuertes dentro de lo que antes éramos el mismo bloque, pese a las diferencias. Entonces, claro, los anarquistas de lucha de clases siguen pensando que tiene que haber algo así como un anarcosindicalismo, y los anarquistas de estilo de vida no quieren saber nada con eso porque no ven la clase, ven solo el individuo. Si le agregamos el género y la etnia, ya nos queda una dispersión enorme que como que impide que nos unifiquemos, digamos. Y eso es como, por lo menos, lo que yo veo acá como problema, no sé cómo se ve de allá. Sí, creo que sí, como dice, es solución re permanente, sobre todo dentro del anarquismo, algo más. De hecho, sobre todo la experiencia de Buenos Aires, o sea, en el libro, por ejemplo, uno puede ir a los relatos de las que fueron las experiencias de lucha en Córdoba, en Mendoza, en Rosario, donde el relato se hacía un grupo que había estado agitando ahí, lo podía expresar colectivamente. En cambio, en Buenos Aires, por un montón de aspectos, tanto su dimensión territorial y grupuscular, pero también eso, grupuscular, como que dificultó bastante como que... Nada, como de repente coordinar pequeñas cosas, como que hubo pequeñas coordinaciones al principio, pero después fue mucho más difícil. Y hoy por hoy creo que es más... Es complejo. O sea, yo pensaba hoy, por ejemplo, que hoy es el aniversario... Contaba que es el aniversario de la matanza de Avellaneda, que es una matanza que es como la que un poco pone un asesinato, en realidad, que muere Maxi Costecchi y Darío Santillán en la provincia de Avellaneda, en un corte de ruta que se hizo el 2003, que es como el fin de... Es como la apuesta en el fondo de los gobiernos después de todo lo que fue la Argentina, toda la revuelta del 2001. Se decía acabar a plomo con las protestas, y por suerte, o sea, por suerte, por un decir, solo hubo dos muertos. Coincidentemente, hoy, por ejemplo, también era el juicio de hace un par de... El año pasado... Bueno, y todos los años se hace un acto ahí de lucha, reivindicativo, en memoria de esos compañeros. Y coincidentemente hoy también era un juicio por dos compañeras, dos pibas en realidad, que fueron arrestadas el año pasado por besarse en una estación de subte. Fueron increpadas por una policía, por un policía, y terminaron peleándose, terminaron detenidas y están procesadas, una por ellas por resistencia a la autoridad y agresión a la autoridad. Y eso, he pensado hoy como qué complicado es que en la apariencia, por lo menos, como que hoy se habían dado dos protestas paralelas, como igual es jodido, como época de que había un montón de gente agitando para ir a acompañar a esta piba, que a luchar para que no fuera condenada, y había otro montón de gente reivindicando la memoria de Darío y Maxi, y a veces pasan como Buenos Aires en su dimensión y en la magnitud de cosas que van dando. O sea, Buenos Aires son 13 millones de personas, de repente hay realidades que se cruzan y es un problema de que como gente que tenemos que encarar, aquellos que nos enfrentamos, que pretendemos enfrentar la sociedad, porque en el fondo... Porque eso igual es una disolución que en el fondo la misma sociedad nos impone. Creo yo. Y eso ha sido difícil. No sé si será problema en las capitales. No sé. Es un ámbito de discusión que también está ahí, que está ahí latente. Que allá se está un poco... Cuesta mucho. Tanto a nivel de solidaridad con presos, a nivel de agitación. Por ejemplo, cuando se cumplió el año de la desaparición de Santiago, se hizo con diferentes piños de diferentes ciudades, se propuso sacar un afiche que se pegó en diferentes ciudades, y en Buenos Aires no se pudo, porque era como que encontraron que esa centralidad, que ese afiche como había salido de un grupo, estaba determinando como la propaganda para todo el resto, como saliendo el eje de como que había un autoritario, encontraron que era algo autoritario, entonces que no. Y después, cuando empezó a difundirse la ficha, era como, ay, sí, terrible Giles, cómo no lo... Como, no sé, pequeños detalles que en el fondo muestran las susceptibilidades de la época que tenemos que saber enfrentar también, porque eso es lo que sucede. Yo creo que en el caso de lo que es como acordar con respecto a la ficha, no me parece como tan determinante. Como que si bien cada una o cada, no sé, colectividad o individualidad puede decidir cómo difundir, me parece relevante que también podamos como entender que la memoria que se construyó a través de, o sea, la memoria que se construyó acerca de Santiago fue a través de la violencia también, a través de las personas que estaban encapuchadas, a través de las distintas individualidades, colectividades. Entonces me parece que es importante como poder tejer de cierta forma, que si bien el libro aporta una construcción de la memoria de manera tradicional o de manera como a través del revisionismo histórico, con un montón de elementos tradicionales de la historia, sobre todo, es un aporte, pero quienes también levantaron la memoria del compa fueron a través de la violencia, sí, de la calle. Entonces a mí me parece que si bien tenemos como distintas como consideraciones siempre, como concepciones de un relato constante acerca de qué es lo bueno, qué es lo malo, lo que vos considerás, digamos, acerca de la unión en distintas situaciones. Por ejemplo, en el caso de la gente que es más apegada a la izquierda, siempre se va a conflictuar con la existencia de las personas encapuchadas. ¿Por qué? Porque bien, entran en un discurso que choca con la legalidad. Entonces, por ejemplo, piensa quienes reivindicaron y quienes gestaron la memoria del compañero, no van a estar en ese lugar, no van a estar a favor y compartiendo, es más, se van a contraponer ya sea al Estado, a la figura de la izquierda tradicional, a la figura del kirchnerismo, en el caso de Argentina, como a la figura de un montón de elementos que tienen que ver con el Estado y con la legalidad. Entonces, por ejemplo, en esos momentos no se puede compartir, yo considero que es imposible. Si bien se puede compartir con las afinidades que lleguen a querer generar estas acciones directas. Por ejemplo, tú mencionabas como muy por encima, de cierta forma, las acciones directas que se fueron dando o llevando a cabo. Más bien como que hacía hincapié en la situación de los conflictos que se dieron entre el discurso mediático y el discurso de la televisión, del Estado, del gobierno anterior, de cierta forma, y la figura del encapuchado, del infiltrado. Pero si bien eso puede haber sido un elemento que de lo que se apropiaron distintas agrupaciones o el gobierno, aquí lo determinante me parece es que cómo se construyó la memoria, más allá de haber sido un relato histórico tradicional. O sea, como que me parece esencial que lo podamos tejer también dentro de esta facción que viene a ser el libro. Es una facción que me parece importante, pero que está dentro de esta construcción. O sea, el libro en ese sentido no pretende para nada ser como contar, bueno, punto final esto. Hay un montón de historias y relatos y cosas que quedan abiertas y que están preguntadas. Pero sí decir como, bueno, sí, respecto a la construcción de la memoria histórica desde la violencia, sí, pero también saber conscientes y ser claros en los límites también que eso tuvo, que eso tiene, porque también es... porque también fue... nada, porque también nos fuimos capaces de enfrentarnos también a la imposición de esa violencia. Y hubo un momento en que fuimos súper impotentes, en el sentido de que ante una masa de 250.000 personas que estaban reclamando, no se pudo contradecir ese discurso hegemónico. Pero si generó una memoria. Yo no lo cuestiono. Y eso es importante también para nosotros, pero también es como también en esa difusión y en nada, y en la capacidad, no sé, o sea, como que no cuestiono eso para nada. Pero sí me dio mucha pena, por ejemplo, la impotencia que teníamos, sobre todo cuando apareció el cuerpo, de encontrarnos varios y como estar así encapuchados y mirándonos a los ojos y estar esperando que las circunstancias generaran algo, porque en un momento ya empezamos a depender de las circunstancias. Al no tener una organización, donde no me refiero a una organización central, sino una organización mínima de poder, bueno, que sí sucedió en diferentes acciones. Claro, sí, pero hubo momentos en que no sucedió y que simplemente te paseabas con otra gente mirando, esperando un momento, y ese momento no se da porque en realidad había una represión ideológica bastante fuerte, ciudadana. Terminamos, no sé, peleando con los trotskistas en la plaza del Congreso uno de los últimos días, que no estuvo mal tirarle en cara como diste dos vueltas a la plaza y te fuiste con tu megáfono, no estuvo de más, pero sí también refleja un acto de impotencia que también vale la pena como asumirlo, no para agarrarnos a latigazos ni mucho menos, sino como saber que tampoco todo se determina ahí. O sea, la violencia era súper necesaria, o sea, nada, encarar a Gendarmería en Bariloche, o sea, los locos, nada, ahí. Fue muy importante, y la memoria histórica también de Santiago como encapuchado se construyó en esos hechos y también se construyó también en el decirlo, en acararlo, en decirle a la gente de la calle, ahí vienen los encapuchados, nada. ¿Y qué? Así, onda, Santiago está encapuchado cortando la ruta. No sé, un cantito boludo, pero que un cantito que haga, no somos encapuchados, somos compañeros de Santiago abandonados. Eso también era constitución de eso. Que eso, o sea, no cierro porque no sabría cómo cerrarlo. Simplemente como creo que eso es parte para algo que sí, por lo menos allá, me imagino que también acá, entonces son weas que están ahí siempre latentes de cómo, bueno, cómo resolvemos las diferentes... la difusión y la agitación por diferentes medios y el encontrarnos en eso, que es la... ¿Es la organización definida, la organización de tareas, son huevadas así? Un comentario de que un poco lo que decía el compa acá, que generalmente, claro, a raíz de la muerte de compañeros se va construyendo una memoria, y cada memoria también, porque cada muerte igual es particular y va teniendo como un carácter particular, consigna, si se quiere decir, estética, puede ser, o cosas de fondo también, van como apuntando a temas específicos de una reforma, dentro de toda una generalidad. Claro, lo de Santiago siempre, al menos desde acá, destacaba, y varios compañeros pensamos que era como, qué difícil debe ser cuando el conflicto finalmente es decir quién era él, lo que pasaba allá, cómo la izquierda, los partidos se lo apropiaban, que algo que acá no hemos vivido, al menos mi generación o los compañeros más cercanos no nos ha tocado tener que pelear, exacta, así, no sé, con el Partido Comunista, con los socialistas, estoy pensando, con los proscos, respecto a la identidad de un compañero, eso como que no pasa. Claro, y también uno dice, bueno, le pasó a los compañeros al lado, hay que sacar lecciones de eso, o sea, cómo poder enfrentarse a que de repente todos están con el nombre del compañero muerto, pero vaciando los sentidos. Y en ese sentido, digo, hay una autocrítica o hay una en cuanto a cómo se ha llevado la memoria de Santiago, porque es complejo, cuando muere un compañero siempre surgen miles de dudas desde usar su cara, usar su nombre, publicar lo que escribió, no publicarlo, o reivindicarlo desde los mapuches, desde los anarquistas, desde los transhumantes, me refiero que es sumamente complicado y no es un proceso fácil, y que generalmente recae en el círculo más cercano en los primeros meses, pero después ya expande a un entorno mucho más grande. Me pregunto eso también, creo que es importante saber cómo, si hay una autocrítica un poco, no sé, quizás este libro debería haber salido apenas se confirmó porque era necesario, o quizás no. Pienso cómo fue ese proceso más interno del debate allá de los compas, de lo complejo de afrontar una muerte, de estas discusiones, y de también, pucha, no sé, pues quizás también estuvimos paralizados, nos ganó esto, o lo hicimos súper bien en esta parte, como para aprender uno. Sí. ¿Puedo aportar ahí a la compañera acá? Como a esa línea así como de la memoria, así como, yo leí el libro y como que me causó así como la parte al menos del lechuga, como que me generó como mucha así como, no sé, como curiosidad respecto de qué forma también, al menos como comité editorial o entre todas, todos, no sé, nos proponemos así como construir una memoria, una memoria histórica, en este caso más bien la memoria de un compañero, desde también experiencias colectivas, como que cómo también podemos abordar su recuerdo sin recurrir a la pregunta, encuentro yo, de dónde estuvo él. Porque, y eso es lo que me generaba así como el por qué plantear esa pregunta, por qué preguntarse dónde estuvo, por qué hacer un recorrido pseudobiográfico ya del compañero y para hallar a qué. Como que, y todo el rato así como que me tensionaba ese aspecto, ya esa forma. Porque esas personas, perdón, o sea, porque entonces. No, yo entiendo el contexto, entiendo el concepto de que al menos allá en Buenos Aires, Argentina, hubo una apropiación por parte de la izquierda, por parte de distintos movimientos sociales, ya no sé si va a ser el Estado, no sé si el Estado. Que creo que no fue un plan, o sea, Voy a terminar y tal vez. No busco una respuesta, solo quiero como tratar de hacer una como el tema de cómo hacemos memoria frente a los compañeros o compañeras que murieron. Que en ese caso yo creo que allá hubo una apropiación y también hubo una necesidad o urgencia, qué sé yo, por querer también decir claramente, bueno, el lechuga no era el hippie que hacía artesanía, bueno, era el hippie que hacía artesanía, pero también era anarquista. Y que no fue de casualidad de la vida de que estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sé que frente a eso hay una necesidad tal vez autocrítica dentro del grupo, ya de reafirmar eso. Sí, o sea, en el fondo, o sea, tiene que ver, o sea, no sé cómo comentar las dos cosas, pero en el fondo sí, surge, obviamente es una mirada cortada en la cual surge la necesidad de qué es lo que contaba, como de dónde surge el libro, que es como, bueno, se empieza a recuperar materiales y empezar a cachar de que fue esa primera publicación, que era la Aquí Ahora La Lucha Continúa, y empezar a, o sea, los compañeros que empiezan como con eso, no habían habían compartido algunos con el Chuca, pero no había sido ni íntimos ni mucho menos, sino que empiezan a contactar con un montón de situaciones. ¿Qué es el lugar de donde surge? No es la intención tampoco de acaparar toda esa memoria histórica. De hecho, eso fue algo que se habló con compañeros más cercanos y en los cuales participaron de cierta forma del libro y también con, o sea, acercaron sus materiales, acercaron su voz. Y es con lo que contaba que también es desde otro lugar que también se pretende también cosas que todavía se pretenden hacer. Que ya se harán. Pero en ese momento surgió, a partir de eso, fue como esa pregunta, ¿dónde estuvo? Fue la que nos surgió a nosotros en el sentido de como de ir descubriendo ese... Claro, no había sido una casualidad y como también de enfrentar esa construcción que se estaba haciendo en torno a la figura del artesano viajero que no tenía ninguna... bastante hedonista al mismo tiempo y que por más allá de que hayan esa la figura que se construía, como bueno, contradecirla y ponerla porque nada, involucraba un montón de otras cosas que eran importantes como decirla. Pero eso, no es una imagen no definitiva y no acotada. Después, respecto a la crítica o la autocrítica en torno a eso, me puedo referir como a nivel de lo que participo, o sea, lo que es el colectivo que participamos con Lazo, Giraldo, no sé, que hay una crítica en el sentido de que en el fondo también lo estamos haciendo, de que hay una actividad que también creo que es algo expansivo, que también es una crítica que también estamos proponiendo en un torno, porque es como también son, ya van a ser 2 años de la desaparición y la muerte de Santiago, y cómo encarar la realidad social más allá de eso, porque ese fue un momento muy fuerte en el cual nos vio encarados salir, que alguien lo dice en el libro, como que nunca no estábamos preparados como para que el anarquismo allá estuviera en un momento como a la palestra, como que siempre había sido porque en cierto, o sea, eso quizás es una crítica que puedo hacer yo y de repente porque, o sea, me perdone, o sea, ciertas opiniones que van a ser personales también, como que el anarquismo nos acomodaba o nos acomoda ahí como estar en nuestras movidas, porque de repente estábamos en la palestra y teníamos que, bueno, y en eso sí surgió, qué sé yo, el hacerlo a través de ciertos métodos, pero también nos subimos, no hemos tenido, no sé, hay un montón de otras pequeñas cosas en las cuales no nos hemos podido encontrar como para seguir con esa lucha. Eso no significa hacer la síntesis de organización, ninguna de esas cosas, sino a veces... creo que han seguido pasando cosas fuertes y nos ha pillado mal parados en esos términos. Y la idea es que no. O sea, allanamiento, gentería, y después la memoria histórica misma de Santiago, de cómo, bueno, ¿cómo hacemos que no sea así todos los años esto? Como nosotros mismos superar, o sea, que no sé, como editorial, por ejemplo, nosotros nos cuestionamos, o sea, como editorial, que también es un grupo que no solamente se plantea a nivel de editorial, ¿cómo no? Sí, seguimos presentando el libro en diferentes regiones, lo cual es muy fuerte e impulsor, porque también te encontré con gente que quizás organizaciones de derechos humanos en, no sé, al Comodoro Rivadavia, al sur, en un pueblito que tuvieron un vínculo con la lucha con Santiago y su lucha es por los derechos humanos y en el fondo reivindican un montón de cosas que capaz en otras zonas que son cercanas a nosotros, pero que en sus instancias no han tenido oportunidad de expresarlas o han encontrado tanto en el libro una comunión que es importante también, pues como que también el libro no solamente para los compañeros también, sino que también el libro es importante también como en su expansión. Pero bueno, tampoco es que nosotros, tampoco detenernos en una eternidad en eso. A mí igual me parece que es importante reivindicar el ejercicio porque finalmente estamos todos condenados al olvido. Todas nuestras experiencias y todo el goce y la pasión de compartirnos con los que amamos y de luchar para destruir lo que odiamos. Todo eso que nos pasa todos los días está condenado al olvido. Finalmente pasamos por acá, nos vamos y ya está. Y Y desde el tiempo inmemorial, los humanos siempre hemos hecho algún que otro esfuerzo, algún gesto más o menos exitoso por dejar una huella en la memoria de los que nos rodean, de los que vienen, o en el territorio. Y hay una disputa por la historia, hay una disputa por el sentido de las cosas que pasan, de las cosas que han pasado y que van a seguir pasando. Hay una disputa por el sentido de la lucha cotidiana que se da en los territorios, en todas partes, contra este orden depredador. Entonces, cuando se da una situación como la que se dio con Santiago en Argentina, que es un esfuerzo sistemático y organizado de todo un sector político por banalizarlo a él como persona, como figura, y banalizar la situación en la que él cayó, ese es un campo de batalla en el fondo, y hay que disputarlo, ¿no? Entregar una situación de lucha como la que estaba sucediendo en Chubut y la figura de un compañero que murió en esas circunstancias, que fue asesinado, entregar eso sin más a las campañas de banalización que orquestan los medios de comunicación, los partidos, los sindicatos, el Estado, es una derrota de antemano, ¿no? Creo que a mí me parece inaceptable cualquier gesto, por mínimo que sea, que se haga para dar esa pelea en ese terreno, creo que hay que darla. Y perder el miedo a que cuando se hace este gesto, este ejercicio de construir esta historia y plasmarla en un libro, perder ese miedo. Acá no creo que haya ningún... La lectura que hago del libro no es que se esté intentando construir una historia oficial, ¿no? Todo lo contrario. Las historias oficiales siempre se hacen a costa de banalizar los hechos, simplificarlos, quitándoles todo sentido. Y la mejor manera de hacer esa banalización es contar algún tipo de fábula que simplifique las cosas al máximo para que sea comprensible para el mayor número de gente posible, digamos. Encontrar un mínimo común denominador, como por ejemplo la figura del hippie viajero artesano, es un mínimo común denominador, digamos, que en el campo social, cultural y mediático funciona. Funciona porque puede que mueva las fibras nerviosas, sensibles de muchísima gente que son los espectadores, que nunca se enteran de lo que pasa. Y el ejercicio que se hace en el libro o en UI es todo lo contrario, digamos. Es compilar una serie de elementos muy concretos, empíricos y reales de lo que se ha alcanzado, lo poco que se ha alcanzado a rescatar de la vida de Santiago, de los compañeros con los que estuvo, de los lugares que transitó, las luchas en las que participó, y ponerlo directamente ahí, digamos. No hubo ningún esfuerzo de construir algún tipo de fábula o cuento muy sencillo para que sea digerible por un público masivo, ni mucho menos. Es directamente un testimonio de la vida del compañero y de sus circunstancias. Papá, o sea, cuando fue la presentación el 25 de mayo, que fue han habido una serie, o sea, ha sido también importante tanto comentar el libro también como presentar en el sentido como esa, como un montón de gente que estuvo, o sea, hubo un montón de gente atravesada allá en Argentina, y tanto acá y en diferentes países por la desaparición de Santiago. Cuando fue la presentación el 25 de mayo, fue muy fuerte que la madre de Santiago le comentara, que uno de los hermanos, Ricardo, que invitó a... Su madre no había participado en ninguna actividad y es una persona bastante lejana a las ideas de Santiago, al decir que es una persona conservadora, muy religiosa, creyente, en el cual todo este tiempo su única actividad en la cual participó desde la desaparición de Santiago fue cuando fue a ver al Papa. Sin embargo, se acercó a esa actividad porque para ella todo este tiempo Santiago, ella lo decía como... Santiago era un... Cuando Santiago llegaba y le contaba, no, había estado en esto, en una lucha, y le decía por decirlo en palabras simples, son historias de como no... ¿Quién me está contando? Y era la primera vez que ella tenía una relación palpable, que ella lo expresaba como de que lo que había... O sea, de lo que había estado Santiago involucrado, lo que realmente involucraba a él. No es lo fundamental ni lo definitorio, pero bueno, es un gesto potente igual eso cuando sucedió. En fin. Yo creo que en efecto en este caso, como dice él, es un combate por la historia, porque es un poco parecido a lo que pasó con Salvador Puig en España. Muere, digamos, queda apresado en acciones ofensivas contra el Estado y el Estado lo condena a morir con garrote vil. Y la oposición al franquismo lo convierte en un luchador por la democracia. O sea, qué insulto más grande que ese, digamos. Y cuando pasa eso, yo creo que los compañeros, los que lo conocieron más, tienen como el deber moral incluso de mostrar quién era en realidad, digamos, para combatir toda esa basura, digamos. A Salvador le hicieron una película de mierda años después, hace no tanto, fue eficazmente boicoteada, ¿no? Hace una película de mierda acá que más encima la tiene que hacer la hija de esa vieja de mierda de la Kirchner, ¿no? ¿Qué puede hacer ella la que hace esa película, digamos? Entonces yo diría que ese libro en ese sentido es un ladrillazo en contra de eso. El problema es que, siendo autocrítico del movimiento, no hay un libro sobre Rafael Nahuel. ¿Por qué? Uno puede preguntar, porque hay menos necesidad de pasarle el cepillo a contrapelo a la versión de mierda que crearon, porque no se dio esa versión, puede ser, digamos. En otros casos que recuerde, cuando murió el Mauri, yo sabía que lo había visto unas 3 veces, creo que nunca hablé con él, y solo lo conocí cuando publicaron el libro con la historia de él y con sus escritos, digamos. Entonces uno lo toma y dice, esta era esa persona, digamos. A mí me parece que en ese sentido un ejercicio absolutamente necesario, editar, difundir. También creo que enfrentamos un problema porque, siendo irónico, digamos, allá afuera hay más libros que personas vemos aquí adentro, digamos. Y por muy buenos lectores que seamos, aunque nos lleguemos uno cada uno, digamos, pareciera que estamos produciendo más libros que la capacidad que hay de difundirlo en un sentido que sirvan efectivamente como herramientas de combate, digamos. Y todo eso nos lleva, digamos, ya a efectivamente mirar lo que pretendíamos. Yo por lo menos siempre he entendido esto como un movimiento, digamos, con todos sus matices. Yo creo que, por muy valioso que sea el gesto del que se revela solo, a nuestros enemigos no los vamos a derrotar solos, digamos. Y en ese sentido me preocupa que el postmodernismo de mierda ha instalado incluso entre nosotros la cuestión de, ah, bueno, pero yo no tengo tatuajes, tú eres hetero, tú no, o distintas contradicciones que para mí siguen siendo totalmente secundarias, digamos, y dentro de la diversidad, yo encuentro que si uno está por la anarquía, está contra la dominación. Yo no tengo por qué agregarle la dominación del hombre, de la mujer, de una raza por sobre otra. O sea, yo entiendo que todo eso está incluido ahí y cada uno le va a dar distinto énfasis. Y en el libro hay una parte que es bien curiosa porque Santiago, no sé si era vegano o por lo menos vegetariano, y cuando ve la lucha en Chiloé, dice, no sé qué tanto puedo solidarizar con gente que saca los peces del mar para comérselos, digamos. Pero él entendía que había un proceso ahí que era más importante que su opción individual de ser vegetariano, digamos. Y eso es una cuestión que uno, que deberíamos aprender, creo. Me llamo Carlos Urquilán, me gusta ser sincero, yo igual provengo de la izquierda. Yo hay gente con la que yo no voy a encontrar en otro espacio, pero yo soy mapuche. Entonces me gustaría que la palabra conduye a mí. Entonces me gustaría un poco escuchar cuál es su punto que llevó a Santiago a estar en la lucha de ahí. Yo no solo como movimiento mapuche, yo sé que ahí usted tiene un debate y yo creo que yo no voy a estar y me gustaría un poco que a lo mejor si usted lo conoció, qué es lo que llevó a Santiago a estar ahí. Solo como movimiento mapuche, también fue como predecesor de lo que venía posteriormente, con lo que ocurrió con Rafita Nahuel, con lo que ocurrió que la policía de Albarro generó ahí el Gato Mascardi, generó una matanza. Entonces, para lo que me gustaría un poco es ver qué es lo que llevó a Santiago, porque dentro del mundo mapuche fue un, no sé si Peña, pero un buen uy dentro del mundo mapuche, un amigo. Entonces, me gustaría un poco ver qué es lo que llevó a él, si no realizó. No estuvo ahí en el Huachapo, en la lucha. Entonces me gustaría un poco que contara un poco. Ese es un punto que lleva Santiago. Es un poco lo que contaba, que en Viedma se acercó a la comunidad mapuche en conflicto y lo invitaron a un corte, después de un corte por Facundo, lo invitan a la comunidad. Y se sumó ahí. Eso es parte un poco del relato que está haciendo, de cómo se, en todo lugar donde estuvo se acercó a las luchas, no sé, interés personal, un interés que tal vez que casi todos los que tenemos acá tal vez que, no sabría qué más decirte. Él estuvo allá apoyando la libertad de los Facundo y Juana en el momento que se estaba pidiendo la extradición, también siempre fue como conocedor de todo lo que es la cosmovisión, de los diferentes pueblos, y siempre estuvo presente en las luchas, en las diferentes luchas. Desde el 2003, por lo menos hasta donde eso, porque eso también se da cuando ya se hace el primer acercamiento en Viedma a comunidades, eso, se interesaba, sí. O sea, estuvo participando, conversando con ellos, cuáles eran los procesos de recuperación allá, eso, también él hablaba, o sea, tenía un acercamiento de que le interesaba la comunicación mapuche. Me dicen que, no sé, que ya está ir cerrando, no sé si alguien más quiere comentar algo. De los procesos que él mismo tuvo en su construcción como luchador, básicamente. Que es como lo que trata de, según entendí, como de explicar el libro, no lo he leído hoy en el programa. El tema es que de pronto estamos tan preocupados o estamos tan liberalizados nuestra forma de pensar que lo único que vemos en los otros son diferencias. Entonces esta preocupación de dónde lo reivindicamos, si desde la lucha mapuche, si desde la anarquía, si desde la clase, si desde qué hombre, si desde qué artesano, si desde qué hippie. Es que es todo eso, y punto. Como, ¿por qué nosotros no somos capaces de asumir que somos más de una cosa? Entonces, claro, nosotros estamos acá, a lo mejor nos identificamos desde el anarquismo, el compañero de acá, que significa mapuche, porque es justo Santiago Maldonado, pero dice, yo nunca voy a estar en los debates en los que ustedes están, porque yo soy de otro sector. Y resulta que esa segregación la vamos haciendo entre nosotros mismos. Pero cuando estaba en una marcha, ya sea por Santiago Maldonado, que volvieron acá, o por la lucha de las mujeres, o por la lucha mapuche, resulta que estamos los mismos siempre. Entonces, como, ¿en qué momento esa diferencia se hace tan importante? Como esto ya como reflexión personal, o sea, no sé, frecuento como espacios como esto, y resulta que hay caras que he visto muchas veces y nunca he hablado con esas personas, pero yo sé que si voy a una marcha voy a estar ahí también. Aunque tenga una bandera distinta, aunque tenga a lo mejor un color político, a lo mejor es más feminista, o desde otras teorías feministas, en realidad no más feminista. Pero resulta que al momento como de donde las, no sé, las copas queman, igual nos vemos, igual estamos acá, igual estamos aquí, independiente de la bandera que vemos, independiente de donde nos identifiquemos, independiente de donde nosotros vivamos, básicamente. Porque acá todos somos trabajadores, somos familiares, somos hijos, somos padres, o madres, o primos, o luchadores, o lo que sea. No es que uno sea una sola cosa y desde ahí se desenvuelve y desde ahí se explaya al resto del mundo. Depende con quién estemos, de dónde nos posicionamos también. Entonces, como reflexión personal y como para la unión de la lucha, o sea, lo que pasa acá en Chile no es distinto que lo que pasa en Argentina, ni lo que pasa en los nortes tampoco. O sea, la gente pobre en los nortes igual de pobre que acá. En los nortes me refiero a Europa, Estados Unidos, etc. Entonces, claro, hay una lucha por la dominación, del colonialismo y etcétera, pero se ve que acá se muere de hambre gente igual que allá. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como pobres o como mujeres o como gente de clase o como anarquistas o como lo que seamos, de donde nos paremos, podamos detener lo que nos destruye básicamente? O sea, y desde ahí tratar de conversar, porque si no, no vamos a conversar nunca y así la cosa no va a funcionar y nunca vamos a poder pararla y ojalá nos vamos a terminar muriendo porque el cambio climático nos va a hacer pico básicamente. Como que, entonces, como tratar de ver cómo, o sea, como ya reflexión, porque aquí no lo vamos a resolver tampoco, pero tratar de no, al momento de hablar incluso, no diferenciarnos, no como yo soy esto y tú esto otro, sino que cómo somos todos juntos. Y esa debería ser más la pregunta de pronto, para tratar de resolverla, porque si no, no vamos a resolverla. Igual al compañero contó, yo recuerdo en el libro, ya lo leí hace un tiempo, pero recuerdo que hablaba que Santiago estaba muy interesado en aprender de las culturas originarias y que incluso a su pueblo no le decía 25 de mayo, claro, sino el nombre original. Que era mulita. Significaba mulita porque decía que era un lugar donde las mulas paraban a beber. A la vez él era consciente de que no, que su abuelo era un inmigrante portugués, y claro, andaba con las fotos del inmigrante, sí, y le gustaba acordarse o pensar de que tal vez había sido un anarquista. Parecía un anarquista expropiador. Expropiador, sí, claro. Sí. Pero en realidad fue un vínculo, nada, de amistad, de acercamiento, de, sí, pero, eso y a la que fue correspondido. O sea, yo creo que no está claro que las personas que vivimos acá tenemos el mapuche. O sea, eso es súper obvio. Es súper obvio que somos todos eso. A mí me parece obvio. Bueno. ¿Sabes los nombres de los lugares? Sí, pues lo, no los... Todos los nombres, ¿cachai? O sea, donde vive el 80% de la población chilena. Claro. Sí, sí, eso es mucho más bien. Agradecer que hayan participado, que hayan venido. Poder encontrarse y... seguir luchando.